podrá estar en óptimas condiciones para rematar la Premier League y el partido de la Champions frente al Real Madrid. Y Tatiana Calderón, la automovilista bogotana que sigue creciendo dentro de estas competiciones. Y en el ranking ATP del tenis mundial, Novak Djokovic, que se aleja de sus inmediatos seguidores. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa, estaremos desarrollando esta y otras noticias del mundo del deporte en nuestro segmento Latino Deportes. Ahora el tiempo es para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Latino.